Que dije, no lo vamos, va, no, se me pasó, como son muchos temas, se me pasó en pasarlo hoy. Es uno de los temas que empezó con el tema. O sea, ya la música psicodélica ya existía, Sí. pero ese estilo, no, sab, no yo no sabía esto. Esto cuando lo leí en esa entrevista. Ese estilo no existía hasta ese momento. Y había una especie de celos, el estilo de Revolution Armada. El que lo escuche, el que quiera escuchar el álbum en blanco. Escuche ese tema y se va a dar cuenta que es, hay un antes y un después, porque son todos sonidos pregrabados y no tiene un hilo el tema, no tiene un hilo conductor, no tiene un acorde que lo, son, es todo como una especie de La locura. sí, una locura, es la no música vendría a ser, no es música. Entonces, cuando hablaban de Lennon, decía, el día que Lennon se olvidó de Elvis, ¿entendés? Sí, Entonces, sí. había una especie de pelea entre él y Paul McCartney, porque Paul McCartney quería ser el que descubra ese estilo y lo descubrió él. Bueno, bien, muchas de las canciones de este álbum, y ya termino la primera parte, muchas de las canciones de este álbum son personales y se refieren a personas en particular. Por ejemplo, Dear Prudence, que vamos a escuchar dentro de un rato, es una crítica a la hermana de la actriz Mia Farrow, Prudence, se llamaba así, que asistió a un curso de meditación trascendental en Rishikesh, India, y mientras, o sea, mientras meditaba, sufría de alucinaciones. Tuvo que ser mantenida en su cuarto por un tiempo para asegurar su estabilidad, y después, cuando se le permitió, tenía miedo a salir de ahí. Lennon escribió esta canción para intentar apaciguarla. De hecho, muchas de las canciones fueron compuestas en este viaje a la India. Es importante señalar la influencia del cantautor escocés Donovan. Escucha esto. Esto es lo que hablamos de las influencias a los Beatles. También presente en esta estancia en la India y que le enseñó a Lennon y a McCartney la técnica del punteo en la guitarra que estos usarían en algunas de las canciones del álbum como Blackbird, Julia y Dear Prudence. Ahí están las influencias a los Beatles. A los Beatles. Sí, Ya termino. Sexy Sadie hablaba de Maharishi Mahesh Yogi, como dijimos recién, quien dictaba las clases de meditación y, según algunas fuentes, trató de seducir a Mia Farrow. Glass Onion es una canción de Lennon para todos esos fans que pasaban su tiempo, escuchate esto, pasaban su tiempo tratando de encontrar significados escondidos en las letras de las canciones del grupo. Se refiere a otras canciones de los Beatles. O sea, Sí, temas. claro, Glass Onion en realidad trata de mitificar todo lo que él había dicho antes. Habla de Strawberry Fields. Exacto, ¿Qué dice que más? Strawberry Field no es lo que él decía. Decía que Full on the Hill. de Full on the Hill hablaba y decía que The Walrus, o sea, la morsa, no era él, era Paul. The Walrus es Paul, dice en un momento. ¿Entendés? Desmitificando todo lo que él había dicho hasta ese entonces. Por otro lado, Julia es una balada acústica dedicada a la madre. El álbum corre por un inusual abanico de géneros, desde el pop con canciones como Beer Day y Back in the USSR, el rock pesado en las guitarras de White, My Guitar Gently Aweep, el blues británico de Sheer Blues, el proto heavy metal en Helter Skelter, esos. Los montajes con diferentes sonidos de Revolution No. 9, lo que hablamos recién, y las baladas acústicas de Blackbird y Julia. Es el único instrumento occidental a que la banda tuvo acceso durante su estancia en la India fue la guitarra acústica. Y muchos de esas canciones como Deep Prudence, Julia, Blackbird y Murder Nature's Son fueron escritas y ensayadas durante esa estancia. Estas canciones fueron grabadas por los compositores a menudo como solistas o solo en su grupo. Yoko Ono hizo su primera aparición en el disco cantando con Patti Boyd en Beer Day. Ah, verá, no Sí, sabía. las vocecitas son de ellas dos. Ono también cantó los coros de Counting Story of the Bungalow Bill y la fuerte influencia en el collage musical de Lennon en Revolution No. 9. Bien, vamos a hacer un parate acá y ahora después seguimos en la otra parte. Dale. Una cosa que te quería contar para terminar. Espero que lleguemos, Sí, ¿qué hora es? No sé si vamos a llegar. Igualmente, si no, quedará para la próxima. Sí, ¿Está bien? son las 22, bien. Una cosa que quería terminar, con esto termina la primera Perfecto. parte, es The County Story of the Bungalow Bill. Lennon le había pasado que quería contar todo en sus temas, contar todo lo que estaba viviendo, las experiencias que estaba viviendo en la India. Y The County Story of the Bungalow Bill es una historia verídica, es una historia real, no solo como Prudence, sino que era un niño rico que había ido con su madre a la India y estaban en un safari, y el niño, un tipo de 20 años, fue y le pegó un tiro a un tigre, mató al tigre. Y después él, como estaba en un viaje de meditación y de encontrar la luz interna y todo, el tipo se sintió culpable y se escondió bajo las faldas de la madre. Entonces, el tema habla de eso, del niño rico que mató a un pobre tigre por divertimento. Así que bueno, vamos a escuchar Dear Prudence. Dear Prudence y Sexy Sadie. Y Sexy Sadie, que fue el mejor tema del álbum, supuestamente, para muchos. Bueno, dale. Vamos a escuchar. Come out to play. 102.5 Radio con Todo. Una radio comunitaria abierta y participativa. Si querés pedir un tema, dejar tu saludo o armar tu propio programa, no lo dudes. Comunicate con nosotros al 4226-7173 o envíanos un mail a radiocontodo@gmail.com. Radio con Todo. Escuchá Último Acto. Bueno, y antes de seguir adelante con este bondadoso programa de rock, sí, vamos a epopeya radial. Vamos y de seguir con una presentación de los Arctic Monkeys, del nuevo disco. Exacto. Vamos a ir con el sorteo, así que por favor, Luigi, preciso que vengas para aquí. Que seas el escribano. Vas no a ser el escribano porque nuestro escribano internacional venezolano. Ahí vamos. Nos falló, claro, así que. Escribano argentino. Creo que. Argentina perdió 4-1 con Nigeria, boludo. Genial. Sí, yo me cagué de risa. Era que mientras voy a filmar, ¿no? Para que la otra vez no lo filmamos porque había una especie de fraude ahí. Hubo una especie de fraude, entonces no se podía filmar. A ver. Ahí está el señor Luis Grenier. Ahí viene un signo de paz, medio peronista. Y el señor Luigi, que aquí lo vemos. No hay trucos de cámara. Nuestro adorable asistente. Va a seleccionar al ganador del disco de Panza, la madre de todas las picantes, disco triple, Estamos. Estimado. A ver. Tenemos acá. Aquí están los perdedores y ahí está el ganador. Eduardo Salierno. El locutor, mirá vos. Eduardo Salierno, el locutor. Exactamente. Muy bien. Exactamente. Bueno, felicitaciones. Felicitaciones y para la próxima a todos aquellos que participan. Obviamente, ahí mostramos el. Ahí está, Eduardo Salierno, el ganador del concurso del día de la fecha. Repitamos, ¿quién ganó? Eduardo Salierno. Ahí estamos, perfecto. Bueno, perfecto. Seguimos con el programa. Después de esta. Este sorteo. Este agasajo a nuestros oyentes. Y bueno, vamos a hablar de un nuevo disco. Exactamente. Sabía que iban a salir. Exactamente. Es el cuarto álbum. Que se llama Suck It and See. Podría significar algo medio sexual, pero sí. La traducción le pusieron probalo y verás. Y verás, exacto. Podría ser chupalo y verás. Podría ser exacto. Suck It and See. Exacto. Dice que el cuarto álbum va a salir el 6 de junio, pero obviamente ya lo tenemos en nuestro poder. Obvio. Porque somos amigos del señor Alex Turner. Sí, entonces, ¿verdad? Es verdad, sí. Estamos en Facebook somos amigos. ¿Va sí. a venir a tu cumpleaños? Sí, creo que sí. Suck It and See cuenta con 12 nuevas canciones de los Arctic Monkeys y fue producido por James Ford en Sound City Studios en Los Ángeles. El álbum va a estar disponible en CD, en vinilo y a través de descarga digital. Contiene 12 temas, entre los que se destacan, bueno, Brick by Brick, que es el tema que estamos escuchando de fondo, sí. Que ya sabía, fue el segundo corte del disco, y cuyo video recomiendo, porque hay una chica que pone un vinilo, sí. ¿No? Pone un disco, sí. Y después se enfoca el disco como va girando y todo el video termina sobre. Ah, cierto, habíamos hablado. Es genial. Y luego el primer corte del disco, Don't Sit Down Cause I Move Your Chair. O sea, no te sientes porque ya moví tu silla. O sea, que te está advirtiendo que te vas a caer. Claro. Te zarpé la silla, quiere decir. El señor James Ford ya había producido el segundo álbum del grupo, Favorite Worst Nightmare, del 2007, y parte del tercero, Humbug, del 2009, en donde también contó con la participación de Josh Homme de los Queens of the Stone Age. El señor Josh Homme también participó en los coros del tema All My Own Stunts. Una semana antes de la salida, ¿no? De la venta, o sea, estamos en esta, que sería esta semana, sí. Los Arctic Monkeys publican su disco para sus fanáticos. Donde lo pueden escuchar vía streaming desde su sitio oficial. O sea, si entran a la web oficial de los Arctic Monkeys pueden escuchar el disco completo. Bien. Nosotros lo obtuvimos. Bueno, Taringa ya estaba. Es así. Igual Taringa dicen que murió, pero no sé. Dicen que murió. Está restringido. Yo entro está como. Sí, yo entro como último acto. Así que después te paso la cuenta. Dale. Según el batero, el señor Matt Helders. Algunos de los temas del nuevo disco son un poco más melódicos que los de Humbug. Es probablemente un poco más suave en su conjunto. Partimos con los acordes, las letras, la melodía y lo pusimos todo junto, mientras que antes escribíamos las canciones de manera diferente. Además, el nuevo LP de los Arctic Monkeys contiene el tema Pilot River Waltz, el cual fue escrito por el vocalista Alex Turner para la película Submarine del 2010. E incluido en el EP del mismo nombre, lanzado en marzo pasado. Así que, bueno, y hablando de este disco de Alex Turner, que salió el 14 de marzo, se editó. Cumpleaños de mi hermano. Ah, mira. Sí. Se editó, Turner compuso la música para la película Submarine, un film británico dirigido por Richard Ayoade, que recientemente fue estrenado en el Sundance Film Festival. Contiene 6 temas, también se puede conseguir vía internet, como todo, ¿no? Y referente al tema Stuck on the Puzzle, o sea, sea, estancado o trabado en el rompecabezas. Habla en ese preciso tema, habla de un del protagonista del film, Oliver Tate. Estoy bajando la película, a ver si la puedo ver. Que es un adolescente introvertido y fantasioso con poca capacidad de mostrar sus sentimientos. Algo que podría ser visto como él, ¿no? Como es él. Mario. También puede ser. O sea que yo siempre cuento la historia de o la anécdota de los Arctic Monkeys en Luna Park. Cuando fuimos hace unos años. Eran muy parcos, ¿no? Sí, muy... el tipo dijo hello. Hola. Y se fue. Dijo bye bye y se fue. Bueno. O sea, no hablaba entre temas. Todos sabíamos que era muy introvertido y muy... Claro. Pero tampoco tanto. Claro, les pasa mucho, les pasó todo. A Phil Collins, cuando... Mira, hoy otra vez hablo de Phil Collins 2 segundos. También, Phil Collins, que cuando se fue Gabriel, el tipo le dijeron, vos te vas a cantar. Y a la mierda. El tipo cuando tenía que decir, no sé, tenía que decir algo al público. Cuando él tenía que cantar estaba todo bien, pero cuando él tenía que hablar y enfrentarse al público, tenía pavor. Tenía miedo. En un momento estaba leyendo una carta que habían escrito, el tipo le temblaba la mano, y está el video de YouTube que le tiembla, años 70 y pico, y él decía, yo estaba muerto de miedo. Así son los ingleses también. Así que bueno, elegí dos temas de los mejores del nuevo disco de Arctic Monkeys, Suck It and See. Y después, como bonus track, uno de los temas del disco Submarine, del Externa. Así que vamos a escuchar primero el disco que abre, Suck It and See, que se llama She's Thunderstorms. Y después el tema All My Own Stunts, donde participó de los coros Josh Homme. Y como bonus track vamos a escuchar Stuck on the Puzzle, del disco Submarine, cuya música compuso el señor Alex Turner para la película también denominada Submarine. Así que vamos con estos tres temas y volvemos con la última parte de Última. Sounds as if she's pretty close when the heat starts growing.